Sí, buenos días. Voy a sumarme al placer que manifestaba Marita, para nosotros Marita Müller, respecto a la posibilidad de iniciar este camino, que es muy importante porque después este es el sexto año que ella viene a Cipolletti y es el primer encuentro que logramos de los profesionales, que ella siempre marcó la importancia de que los psicólogos estén formados en un marco teórico y en estrategias metodológicas que contribuyan a defender los derechos de la infancia vulnerada. Y siempre estuvo esa premisa de que los psicólogos de los distintos estamentos del Estado pudieran estar capacitados. Bueno, hoy se logra y es un avance importante iniciar este camino. Es un camino largo, yo se los digo por experiencia de más de 32 años de trabajadora social, pero de haber estudiado mucho la psicología de la infancia, y es un largo aprendizaje. Lo importante de todo esto es que uno trabaja para los niños, para protegerlos de todas las injusticias y de las agresiones físicas, mentales, emocionales que la mayoría vive en su casa. Entonces, tenemos que derribar viejos mitos de que la familia es el único lugar y el mejor para los chicos. Cuando uno estudia y se adentra en la problemática del abuso, empieza a ver que uno se maneja con muchos estereotipos, y esa es la apertura que se necesita para trabajar en este tema. A mí es un tema que me ha movido a nivel profesional a seguirlo estudiando durante mucho tiempo, y prácticamente los últimos 10 años de mi carrera me he dedicado a eso, a trabajar por la defensa de los derechos de los niños. Tengo la suerte de ingresar al municipio en la presidencia del consejo a partir de asumir a Aníbal Tortorino en la intendencia, y bueno, y él sabe de mi preocupación y comprende, que es una persona de alta sensibilidad social, comprende la importancia que tiene este tema. Así que en ese sentido creo que la municipalidad tiene un plus, porque tiene un intendente con un perfil social humanista que va a trabajar por estos temas. El hecho de que hoy esté María Beatriz y que haya conseguido, a través de nuestro vínculo ya de muchos años con la ex legisladora Viviana Pereira, hoy secretaria del área, de acercar estas miradas, nos permite, bueno, empezar a transitar este camino. Así que muy contenta, también contenta de que esté presente la delegada del Ministerio, porque entendemos que tenemos que trabajar articuladamente entre la provincia y la municipalidad. Así que nada más.